Bueno, xa para rematar coas intervencións antes do coloquio, pois presento vos a Cristina Martínez, que é licenciada en Dereito dende o ano 94, é abogada exercente dende o 95, especializada en Dereito Civil en xeral e de forma máis concreta no Dereito a Familias e con Violencia de Xénero. Deu varias charlas e relatorios sobre violencia de xénero en xornadas organizadas pola Xunta de Galicia, polo Concello da Coruña de Arteixo, así como por varias asociacións pro dereitos da muller e menores. Tamén publicou varios artigos sobre a materia. Dende o ano 2008 é asesora xurídica externa no Centro de Información a Muller do Concello de Arteixo. Dende o 97, abogada da Asociación de Mulleres Xuristas TEMIS, que é unha asociación sin ánimo de lucro formada a maior parte por abogadas e procuradoras que promovan a igualdade xurídica entre homens e mulleres. Inda que a sede está en Madrid, bueno, ten unha rede estatal con presencia en todas as comunidades autónomas, entre outros objetivos ten o de impulsar propostas de cambio en leis e normas que atentan contra a igualdade. Xa lle deixo. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y gracias por haberme invitado. Es un placer realmente estar aquí hablando de estos temas. Entonces voy a intentar ser breve. Dicen que si lo bueno breve dos veces bueno, pues intentaré seguir esa máxima que no sé si me será posible. Los derechos de la infancia. ¿De dónde parte esto? Los derechos de la infancia, en cuanto a nivel de justicia se refiere, viene de una serie de declaraciones que se firman en Naciones Unidas y una serie de protocolos posteriores que los desarrollan. Creo que en concreto son 54 artículos, de los cuales los países que los suscriben tienen obligación de adaptar su sistema legislativo y procesal para que encajen dentro de esas declaraciones de intenciones que han suscrito a nivel internacional. Pasándolo a la práctica de nuestro sistema judicial estatal, tenemos tres instancias donde deberíamos de ver reflejado esta política de buenas intenciones, insisto. Una es la jurisdicción de menores. No voy a meterme en ella porque me daría pie a 20 minutos, no, a dos días enteros hablando de ella. Otro son los juzgados de familia y otro es el juzgado de violencia sobre la mujer. Aquí es donde nos vamos a encontrar a niños, niños y niñas donde hay que proteger sus derechos en el ámbito jurídico procesal de nuestro país. Juzgados de familia. ¿Cómo nos afecta la crisis y los recortes al juzgado de familia, al juzgado de violencia? Que es en lo que me voy a centrar. Bueno, pues a mi modo de ver, aparte de la situación económica de la ciudadanía que se ha agravado, con lo cual hay una desprotección mayor, también afecta en el sentido de que las leyes han avanzado a petición de la sociedad, pero los medios en justicia siguen siendo prácticamente los mismos. Me lo explico. Cuando la ruptura de la pareja, matrimonio, pareja de hecho, inscrita o no inscrita, es de mutuo acuerdo, no debería de tener problema. Los hay, ojo, hay convenios de mutuo acuerdo que luego se ejecutan porque uno de los dos no cumple. Pero en principio todo debería de ir como miel sobre hojuelas. Ahora, ¿qué pasa cuando la ruptura es contenciosa? Por las malas, para entendernos. Pues que los niños suelen estar en medio con un arma arrojadiza. ¿Y cómo defendemos a los niños en esta situación cuando están inmersos en medio de un procedimiento judicial de ruptura de sus padres? Suelen ser muchas veces la moneda de cambio. Y aún encima aquí en España somos tan modernos todos que establecemos una custodia compartida que, ojo, a mí me parece estupenda la custodia compartida cuando los dos la quieren. Pero aquí hemos llegado al punto de establecer una custodia compartida impuesta por el juez, cuando los padres no son de acuerdo, no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera entre la marca de cereales que va a tomar el niño al desayuno. Con lo cual nos vemos que un niño o una niña va a tener que compartir los tiempos que el juez o la jueza diga, un mes, 15 días, una semana, con un padre y una madre que no se hablan entre ellos. Y suerte si no se hablan, porque muchas veces utilizan al niño de mensajero. Oye, pues dile a tu padre que no sé qué, pues dile a tu madre que no sé cuánto. Entonces, yo he vivido situaciones que no me da la risa, me reiría si no fuera porque, como decía el trabajador social, cuando estás en medio de la promoción de una persona, yo no trabajo promocionando a una persona, no tengo un trabajo tan directo quizás como el de él, pero sí que me siento implicada y responsable. Si no fuera por eso, porque me cala en las entrañas esa situación, hasta me reiría. Por ejemplo, me he encontrado un caso que el niño está con el padre, entonces el padre le dice, o con la madre, no me acuerdo exactamente con cuál era, y tampoco quiero entrar en esa disyuntiva, le corta el flequillo. ¿Tu padre no quiere que te corte el flequillo? Raca, flequillo a la taza. Me he encontrado una situación, me la comentaba un compañero de Sevilla, en el que la niña iba a hacer la primera comunión. Entonces la madre dijo, se la hago en esta fecha que coincide conmigo. Y así el padre lo excluyó. La niña va a pasar su periodo de custodia compartida con papá. ¿Y qué hace el padre? Le hace la comunión él. Entonces la niña, que era una rebica, llega a casa con la madre y le dice a la madre, bueno, tenemos que ir a mirar de la comunión. Ah, es que yo ya la hice. ¿Cómo que la hiciste? Bueno, pues le hizo la madre la comunión a ella. Con lo cual esta niña, haga la comunión porque es creyente o la haga por la fiesta y el traje, ha vivido dos comuniones en dos entornos totalmente diferentes, con amigos, por un lado los que tiene con el padre y por otros con la madre. Entonces a mí, que no me vendan la moto de que la custodia compartida impuesta es por el bien de los niños. No, se está mirando el derecho de los padres a estar con sus hijos, pero no la estabilidad de los niños. Y aquí es donde falla el sistema, porque lo que sí es cierto es que un niño no necesita divorciarse ni de su padre ni de su madre. Necesita estar con los dos. ¿Cómo solucionamos esto? Tenemos un problema que ha creado la evolución de nuestra sociedad. Ahora hay custodias compartidas. Bien, pero no tenemos los medios prácticos para encauzar esto de forma que los menores sean los lesionados. Yo la solución no la tengo, pero mi idea, por ejemplo, es dotar de refuerzo a los jueces y a las juezas de familia de otro tipo de profesionales que puedan brindar una resolución justa. Hablo de psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. Son los gabinetes psicosociales. Pues que a mí me da la risa, porque hay uno que es escaso y que está saturado, que hacen lo que pueden. No voy a criticar el trabajo de ellos, solo faltaba, pero es que no es suficiente. Oiga, pues si hay dinero para tener bibliotecas tremendas en la capital de Galicia o para hacer estaciones de autobuses que no se inauguran, que no me digan que no hay dinero para dotar a los juzgados de familia de gabinetes psicosociales que analicen caso por caso y establezcan una pauta de cómo llegar a esa custodia compartida. A lo mejor no se puede establecer en el momento, hay que establecer una exclusiva a favor del padre o de la madre, pero sí con una progresión para que luego el niño pueda, evidentemente, tener contacto con los dos, que eso es de los que se trata. Se divorcian los padres, no de los hijos. Bueno, pues esto no lo hay, vuelvo a decir, el gabinete psicosocial es uno, y en los juzgados en los que lo hay. No sé ahora mismo si en Santiago lo tienen, hace tiempo que no toreo en esa plaza, pero yo me acuerdo cuando empecé a ejercer que pedí una pericial psicosocial y me dijeron que por favor me fuera una pericial privada de parte. O sea, mi clienta de aquella podía pagar las 200.000 pesetas que le costó, pero ahora mismo mucha gente no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Pues así está la situación. Otro tema donde yo veo que están muy desprotegidos los niños es en la situación prejudicial. Por favor, si alguien me quiere interrumpir y hacer alguna pregunta al tema, yo encantada. ¿Qué es la situación prejudicial? Es el íter de tiempo que va entre que los padres deciden romper hasta que el juez dicta una resolución que se llama auto, donde establece unas medidas provisionales sobre la custodia de ese niño y los medios económicos. ¿Qué suele pasar cuando lo están enfrentadas las partes? Bueno, pues que yo no te dejo ver al niño y yo no te pago. Donde estoy yo, en el Centro de Información a la Mujer, tenemos un caso de una madre con tres niños que tiene que ir a Cáritas porque el padre no le pasa el dinero que tiene que pasarle para alimentos hasta que el juez decida. A mí hasta que el juez me obligue, nada. Y el padre gana cerca de 2.000 euros. Bueno, pues esta señora está, espera que le salga el juicio y mientras sobrevive, tuvo que ir a Cáritas, que decía, es que me muero de la vergüenza. Pues no es vergüenza ninguna, pero lo que es vergüenza es que estés en esta situación. Porque este trámite de tiempo puede llegar a durar hasta 6 meses. Luego, si ya pide abogado de oficio, pues ponle un mes más, porque la tramitación tampoco es rápida. Y tenemos otro caso de un hombre, este lo tenía yo en mi despacho, no era en el centro de información, de un padre que se le está muriendo su padre, abuelo paterno de la niña, y entonces le dice a la madre que tiene a la niña retenida como recluida si se la deja llevar junto del padre para que se despida al abuelo. Como no hay resolución aún tomada por el juez, nadie tiene que cumplir nada, pues yo no te la dejo porque a lo mejor te la llevas. Con lo cual el abuelo se murió sin despedirse de la niña. ¿Cómo podemos arreglar esto un poco? Porque al final es que a mí que sufra el padre o que sufra la madre me importa, pero lo que me parece tremendo es que los perjudicados son los niños. Yo opino, que a lo mejor estoy equivocada, que se resolvería con mediación. Seguro que oyeron hablar de la mediación. Ahora está de moda y nos la venden, que no está mal, está muy bien. Pero hay que llevarla a la práctica. A mí no me vale que me la vendan y que me den jornadas de formación que ya no sé cuántos cursos llevo hecho. Yo lo que quiero es verla ya funcionando en los tribunales y sobre todo en familia, donde es una jurisdicción donde no podemos negar que es especial, porque se mezclan todo tipo de sentimientos, amor, desamor, odio, venganza. Entonces ahí hace falta la mediación, por favor, póngala ya en práctica, porque estoy segura que estos dos casos, del padre que no le paga el dinero o la madre que no le deja ir a despedirse a la niña del abuelo, con la mediación se hubiese solucionado. ¿Por qué no hay más mediación? ¿Por qué no están funcionando ya a pleno rendimiento los gabinetes de mediación? Por pelas, no hay otra explicación, yo no la veo. Y desde luego, agilizando los procedimientos judiciales. Oiga, si dos juzgados de familia no llegan, pues hagamos tres. También, otro campo donde yo veo que están muy desprotegidos los niños a la hora de ir a los juzgados de familia es cuando los llevamos a declarar. En nuestro argot hablamos de exploración del menor. Esto consiste realmente en que el niño o la niña tiene que ir allí delante del juez o de la jueza a decir con quién quiere estar, con papá o con mamá. Y lo saben, créanme. Las dos partes se han encargado de explicárselo de maravilla. Entonces, los jueces lo suelen hacer bien. Yo, lo que yo he visto, bueno, luego cada uno tiene la simpatía que Dios le dio, pero lo intentan. Lo pasan a su despacho, se quitan la toga e intentan ser cercanos para hacer esa pregunta que manda narices. Pero, sin embargo, ¿dónde está el problema es antes de llegar al despacho del juez? Porque en la secretaría del juzgado nos vamos a encontrar la madre, la abogada de la madre, el procurador de la madre, el padre, el abogado del padre, la procuradora de la madre, los familiares que van para ayudar. Entonces están mirando al niño, vas a decir que quieres estar con papá, vas a decir que quieres estar con mamá. Y yo me parte el alma, y muchas veces soy la abogada de uno de ellos, me parte el alma realmente ver al pobre del chaval o de la chavala, cabizbajo así, que no se atreve a darle un beso a su padre, por lo que le dirá la madre o viceversa. No podemos hacer una sala donde tengamos a los niños a salvo, con cuadernos, lápices y una tele, si hace falta, que no es lo más pedagógico, pero los que tenemos hijos sabemos que la tele a veces resuelve. ¿Por qué no se hacen estas cosas? Y estamos haciendo pasar a los niños por estos tragos, que ya bastante duro es tener que ir ahí a decir con quién quieres estar y elegir entre tus padres, para que aún encima toda esa tensión. Eso es terrible. Pues ¿por qué no se hacen las salas? A ver, espacios hay. Aten cabos. El otro sector, no sé si voy de tiempo bien, bueno, sí. Tú si no, avísame. Vale. Otro sector que es mucho más preocupante y que también veo que los niños están muy desprotegidos es en el tema de los juzgados de violencia sobre la mujer. La primera ley de protección integral no consideraba a los niños víctimas directas de violencia, tela marinera, salvo que hayan sufrido la acción del agresor. Es decir, le pego a la madre y le pego al niño. Insulto a la madre, insulto al niño o a la niña. Sin embargo, ahora con el proyecto de reforma parece ser que ya los van a incluir como víctimas directas, porque un niño que está criado en un entorno de violencia no puede salir indemne de ella, es una víctima, está lesionada. Lo que sí espero es que como víctima que es, también la partida de ayudas a las víctimas de violencia la aumenten. Les contaré si la aumentan o no. Otros casos que nos encontramos en violencia, no se puede establecer una custodia compartida y está prohibida la mediación, me parece bien, pero se pueden establecer custodias exclusivas con derechos de visita. Entonces aquí tenemos dos problemas. Uno, que no todos los casos son iguales. No es lo mismo el animal que está golpeando a su mujer, que la insulta, que la somete a abusos de todo tipo y el niño delante, que el hombre que se emborracha un día, pongo este ejemplo porque lo he tenido en el despacho, y va a timbrar a las 5 de la mañana a su mujer y se pasa una hora dándole al timbre y diciéndole: Carmela, baja, que yo te quiero. Carmela se le llena, se le acaba la paciencia, llama a la Guardia Civil, lo detienen y eso es un delito de coacciones. Se le haga a la mujer o a quien sea. No se puede ir a llamar al timbre reiteradamente varias noches seguidas. Aquí vamos a tener un orden de alejamiento y el juez va a tener que decidir qué custodia establece. Yo entiendo que al primer caso, nada, o sea, olvídate hasta del nombre de, de tus hijos, hombre, no lo mereces. Pero el segundo caso no es lo mismo, hay que analizar, porque hizo eso, es recuperable, incluso en violencia hay grados, en violencia de género. ¿Quién decide? El juez, a su criterio, porque el servicio que está adscrito al juzgado de violencia es el IMELGA, el Instituto de Medicina Legal, porque estamos en derecho penal, ya no hay gabinetes psicosociales. Y el IMELGA, a más de lo mismo, lleva desde abusos sexuales hasta estos casos que yo les estoy diciendo. Entonces las periciales del IMELGA pues no son buenas. Hacen lo que pueden, lo sé, pero no tienen medios, están saturados. Despachan el asunto lo antes que pueden y luego que el juez, así a ojo, decida qué hace con la custodia. He hablado de orden de alejamiento. ¿Qué otro problema tenemos cuando hay un orden de alejamiento? Que nos van a poner un punto de encuentro. Bien, un niño que es golpeado, una madre que es agredida, que vive en Arteixo, y le ponen el punto de encuentro en Coruña. Con lo cual, en invierno, tiene que coger a su hijo, meterlo en el coche si tiene, y si no, pues irse en el servicio de transporte público, que ya sabemos que aquí en Galicia, imagino que en España también es muy bueno, irse al punto de encuentro, que está en la Grela, creo recordar, perdón que hable de Coruña, pero bueno, son 15-20 kilómetros, todos los días que le toque, que pueden ser dos tardes a la semana y fines de semana alternos, o todos los fines de semana. Si tenemos una red local de servicios públicos, ¿por qué no las aprovechamos para ampliar los puntos de encuentro? ¿Por qué no aprovechamos los locales de los centros de información a la mujer? No el personal, dotar de personal a esos sitios, a esas sedes, para que los niños no tengan que recorrerse 20 kilómetros, 15 kilómetros para ir a ver a su padre. Tampoco se hace. Y otro caso también que a mí me come las entrañas es cuando tenemos a una mujer que ha sido maltratada y se tiene que desplazar a una casa de acogida que no está en la misma localidad. Y además este caso se nos dio recientemente y yo subía por las paredes y de verdad que me tuvieron que contener para que no cogiera el teléfono y empezara a lanzar improperios, no sabía ni a quién. Porque teníamos un caso de una mujer que es agredida en Arteixo, con hijos. Y le dan plaza en la casa de acogida de Vigo. No sé si la pidió ella porque, bueno, el caso es que la casa de acogida estaba en Vigo. Hay que trasladarla. Él está en busca y captura. Un caso además, violencia física, violencia sexual y por supuesto psicológica. ¿Cómo hacemos con esta mujer? Bueno, no puede ir sola, porque él está en busca y captura. ¿Qué hacemos? La Guardia Civil hay... Es que yo no puedo salir de la demarcación mía. La policía local le da la risa, claro, nos dice, bueno, yo tampoco, claro, yo no puedo salir de la localidad. Y la Policía Nacional nos dice que, claro, que eso no es su jurisdicción, que es de la Guardia Civil. Bueno, pues muchas gracias a todos, montamos a la señora en el calpita y malo será que salga el agresor por el medio. No hay nadie que dé un puñetazo en la mesa. No hay nadie que destine una partida, por lo menos pequeñita, para que alguna fuerza de seguridad haga este acompañamiento. Pues no. No me acuerdo ya ni cómo lo solucionamos, pero la solución desde luego no fue satisfactoria, ni mucho menos, porque yo lo que sí recuerdo no es la solución, es el enfado que teníamos. Importante, todos estos aspectos. Yo creo que sí, porque con todas estas cosas de la custodia compartida, de las órdenes de alejamiento, estamos jugando al final con la estabilidad de la generación a la que nosotros le vamos a dar el relevo. Y si no miramos por ellos, pues mal futuro nos vemos como sociedad. Nada más, yo creo que me he quedado corta, ¿no? Tanto querido... Bueno, muchas gracias.